Continuamos, amigos. Hoy nos acompaña Belén Viteri, comediante, para hablar sobre sus vivencias y anécdotas de una manera humorística. Ha tenido la oportunidad de debutar en varios escenarios de la ciudad de Quito, Latacunga, Cuenca, y también estuvo en México. Belén abordará el tema del stand-up comedy, quien considera que es una forma divertida de mostrar la vida. Bienvenida, Belén. Buenos días. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, para mí es un gusto estar en la Casa de la Cultura. Siento que es parte de mi casa también. Qué bueno, que así sea. Siempre son bienvenidos todos quienes se dan cita acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a esta su radio. Y bueno, vamos con el stand-up comedy, que a veces pensamos que esto es solo para caballeros. No, para damas. Eso es súper fuerte, ¿no? Porque realmente ha sido un género que se impone a través de los hombres. Hay muchísimo, los hombres es más, yo siempre digo porque es más fácil para ellos romperse en el escenario, y siento que es un juego de estética, porque sientes como que las mujeres tenemos que ser de una forma, ¿no? Como que la sociedad te manda que tienes que ser educadita, calladita, tranquilita. Y yo siempre digo como que no es justo, porque nosotras tenemos un montón de cosas que nos pasa que no nos entienden, y somos humanas sobre todo. Entonces nos pasa cosas que a veces siempre yo les molesto, porque igual ser mujer y bonita, me decían cosas como, yo no puedo creer que una mujer bonita me haga reír. Entonces yo decía, yo no creo que porque tú seas feo cojas bien, que nada tiene que ver lo uno con lo otro, ¿me entiendes? Y hablar de temas fuertes para las mujeres es complejo, porque la sociedad te mira de forma diferente, ¿no? Es como, te queda mirando y diciendo como, ¿será que ella puede hablar de estos temas y abordarlos como si fuera un hombre? Y digo, no tengo que abordarlo como si fuera un hombre, los abordo desde mi feminidad, desde lo que soy mujer, y me gusta hacerlo, porque de cierta forma pones en tela y pones en el escenario las vivencias que nos pasa, o sea, cosas que a los chicos no les va a pasar, un cólico, por ejemplo. O sea, y les dices y les cuentas, y creo que haciéndoles reír igual les haces entender qué pasa, y que esos días son dolorosos físicamente, emocionalmente, y que no quieres que te manden besos, sino que quieres que te manden algo más, como una pastilla o no sé, que entiendan que estás en un proceso difícil, que no estás loca, porque también es eso, ¿no? Como que las mujeres están locas, son unas histéricas, y es como, no somos locas ni histéricas, pero ha sido complejo, pero divertido, realmente. De alguna forma entendemos que el stand-up nos permite a las mujeres gritar. ¿Gritar? Yo decir, creería, aquí estoy, aquí esto me es... pasa, esto me sucede. Sí, yo creo que sí. Es una forma de decir, esto es lo que hay. Y estas somos las mujeres reales. O sea, no es... Porque yo siento que parte del stand-up es justamente contar vivencias que han pasado. Y dices, esto es lo que soy, esto es lo que tengo, y esto es lo que puedo dar. O sea, como mujer, esto es lo que te puedo ofrecer. Y soy igual que tú. ¿Y sabes qué? A veces me duele el estómago y se me hincha la panza. Y a veces, ¿sabes qué? Me salen juanetes, no sé. Me huelen feo los pies o días. ¿Qué pasa así? ¿Me entiendes? No soy perfecta, no soy estéticamente la mujer perfecta que te vendieron en la publicidad. No soy la que no tiene vellos y le duele sacarse los vellos, ¿me entiendes? Y claro que le muestras a la gente, y por eso digo que el stand-up es una parte de romperte en el escenario, porque no vas y le cuentas tus mejores vivencias a las personas, no vas a hacer un coaching de motivación y dices, mira, yo soy la persona exitosa, emprendedora. No, le dices a la gente, yo soy igual que tú. Belén Viteri, ¿desde cuándo empieza en este mundo del stand-up? Empieza desde hace un año y medio ya en el stand-up. La verdad es que pensé por un chiste, porque digo, nadie sueña, no sé, como que tienes las expectativas, dices, quiero ser comediante, hoy te levantas y dices, ay, qué chévere esto, quiero hacerlo, sobre todo porque la industria del stand-up en el Ecuador no es tan fuerte. De hecho, yo siento que ahora empieza un boom mucho más grande, y empecé por el Pancho Viñachi, que es amigo mío, y fue literalmente por un chiste, porque yo le dije, como quiero hacer lo que tú haces, por molestarle, y un día me dijo, listo, hazlo, el miércoles tienes show. Y yo dije como, no puede ser, era broma, amigo, no quiero hacerlo. Me dijo, no, ya, hazlo. Y desde que empecé ha sido realmente una aventura. La vida cambió 180, porque yo trabajaba en una oficina. Entonces siempre trabajé en la parte más seria de la administración, de hacer contratos con el IES, con el Ministerio de Trabajo, de ir a hablar con los inspectores de trabajo, de hacer este tema legal, de toda la parte de empresa. y luego que la noche a la mañana se sube al escenario. Pero esto sirvió mucho para ponerlo en escena, tal vez todo lo que sucede en estos procesos cuando estamos en la parte formal. Sí, claro, totalmente. Sí, yo creo que, por ejemplo, en mi stand-up no solo topo vivencias, sino también cuestiones culturales, sociales, políticas, mucho tema de política. Entonces, sientes que el sarcasmo es la única forma de hablar de política a la gente para que entienda también, porque es un lenguaje mucho más fácil y es más digerible para las personas. Entonces tratas de hacer con humor un tema de reflexión. Entonces yo siempre digo, claro, topo mucho la coyuntura que está pasando en el Ecuador y la mezclo con sarcasmo. Eso hago también desde mi página, desde mis redes sociales, siempre saco alguna cosa que esté pasando con coyuntura o con temas, o sea, al final es mezclar las analogías de lo que te puede pasar a ti con lo que está pasando. Por ejemplo, yo te digo algo como, a mí en el amor me va como a rodas en la alcaldía. Exacto, entonces toda la gente ya sabe cómo me va. Entonces, ¿y cómo está la recepción de la gente? ¿Qué tal cuando miras en el escenario hombres, mujeres y una mujer en escena? A ver, yo pensaría que al principio era mucho más complejo. Como te digo, la gente aparte decía como, no, eres bonita, no puedes hacerme reír. Y yo decía, bueno, no tiene nada que ver. Al principio siento que no sé, era como, ¿qué va a hacer esta chica ahora? O sea, ¿qué va a decir? Pero ahora más bien siento una fidelidad de muchísima gente que me sigue, que están ahí, mujeres, que es lo que más me gusta. O sea, que ellas dicen como, dijiste lo que yo sentía, o sea, le dijiste por fin, dice, yo le decía, cuando empezaste a hablar de los cólicos, yo le decía a mi novio como, escucha, esta parte, escucha, por favor, así, entonces, ellos escuchan, pero igual, los hombres se sienten cómodos, trato de que mi público se sienta cómodo, he tenido público muy variado en tema de edad, por ejemplo, he tenido gente de, no sé, 20 años, hasta gente de 60 en el show. Y es importante jugar también con las generaciones. Entonces, que la gente de 60 se dé cuenta cómo está creciendo la generación ahora, a los 20, que es súper diferente, que está viviendo otras etapas, que vive igual otros medios de comunicación, que vive en redes sociales, que ya no tienen esta forma de tejer relaciones como las tenían antes, que es más personal, sino hay una barrera tecnológica. Entonces, les explicas eso y la gente se siente cómoda. Ahora, Belén, ha tenido la oportunidad de ir por varios escenarios aquí en el Ecuador y tengo entendido también que usted salió a la Ciudad de México. ¿Qué tenemos en los próximos días? En los próximos días tenemos el día sábado el show, que realmente es una noche especial. Nosotros decimos noche especial porque voy a hacer un show de una hora. Entonces es el show más largo. Va a estar el Cucho con Q. Estamos en The Django, que está en la Reina Victoria y Pinta, a las 8 de la noche. Y es un show que termina en farra, o sea, es toda una locura ese sábado. ¿Tiene costo estos eventos? Sí, el evento tiene un costo, la preventa $6 y el día del evento $8. Ahora, para ir un poco finalizando, ¿usted toda la presentación que tiene la escribe o improvisa? La escribo, o sea, sí, hay que escribirla y también se improvisa. Ningún show se parece al anterior, eso es algo que te das cuenta. Ningún show porque no es, si bien es cierto, estructuras de un guión, pero no te apegas al 100%, porque como juegas e interactúas con el público y cada show tiene público diferente, las respuestas son diferentes, entonces tienes que improvisar. Bueno, Belén, entonces la invitación para que el público espere su próxima presentación y pueda acercarse al stand-up desde la feminidad. Así es, muchísimas gracias. Les espero este día sábado, cordialmente invitados, por favor. Vayan, asistan, consuman arte, ríanse de la vida, que es lo mejor que puedes hacer. ¿A qué hora será? 8 de la noche, en el de Yago. 8 de la noche. Así es. ¿El nombre de su personaje? Belén Viteri. Ella es Belén Viteri. En mis redes sociales pueden seguirme en mi página de Facebook como Belén Viteri, en mi Instagram como Viteri Belén. Y esta semana abrí Twitter, que está como Belén Viteri 1. Bueno, ahí está la invitación de Belén Viteri para que usted no se pierda el stand-up este fin de semana. ¿Puede? ¿Edades? ¿Desde qué edad? Bueno, como es en este lugar, es una cervecería artesanal también, a partir de 18 años. Perfecto. Mayores de edad pueden darse cita y compartir la realidad, la vida real de las mujeres a través del stand-up. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sí, muchísimas gracias.